Pues en Sesquilense dependería de, buscaría que se fortalezca la parte turística. Tenemos la Laguna del Cacique Guatavita, que está en estos momentos administrada por la CAR. Algunos se quejan de los altos precios que tienen para la entrada, puesto que varían en si son o no nativos del municipio o la región. Esto sería importante, ya ha dicho el señor alcalde, que parece ser volverá a manos del municipio. Ojalá sea con personas que sepan de este ramo del turismo y además pues que tengan sentido de pertenencia para seguir conservando este bien natural, cultural y ancestral que tiene. Otro importante renglón que deberá fortalecerse este año es la parte de empleo. Se habla de zona industrial, pues está estudiándose, había algunos diseños ya, pero no han sido aprobados, que sepamos, por parte del Consejo Municipal. Entonces, pues es algo importante que sí debería tenerse en cuenta. Otra parte sería el trabajo con los jóvenes. Está una época donde los niños, los jóvenes están bastante inquietos, experimentando muchas cosas, así que se debería tener más en cuenta actividades, programas que los involucren, encontrando sus gustos, pero a la vez estimulándoles para que lleven una vida sana.